LGBT. Le di la espalda a tu amor, se me olvidó. Que un día todo lo diste por mí, que de dolor sangraba tu corazón. Y cambié mi rumbo, viví como lo pide el mundo, hasta entender que sin ti caí en el abismo, me perdía en la oscuridad. Entonces quise volar, esta vez hacia ti. Me concediste tu perdón, recibiste mi corazón y viniste a mi encuentro con tus brazos abiertos. Te llevaste todo mi dolor y llenaste mi vida de amor. Y hoy, Señor, canto para ti. Te lastimé y sé que siempre me arrepentiré, mas este fue el camino que me enseñó a quererte. Con todo mi ser, me concediste tu perdón, recibiste mi corazón y viniste a mi encuentro con tus brazos abiertos. Te llevaste todo mi dolor y llenaste mi vida de amor. Y hoy, Señor, canto para ti. Me concediste tu perdón, recibiste mi corazón y viniste a mi encuentro con tus brazos abiertos. Heridas que causé, quiero abrazar tu alma y habitar en tu hogar.